Buenas tardes, Pasión. Un saludito grande para todas las fieles. Y las palmas arriba, las palmas, dale. Palmas, y las palmas arriba, las palmas, dice. Baila, baila. Y el grito de las mujeres. Para Bandita, para Sol, para Meli, para Carito, dice. Hoy me siento tan cansado y sé cuál es el motivo. El motivo eres tú. Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas, dale. Y por más amor. ¡Qué bonito! Para la gente de Bolivia, Potosí, La Paz, Oruro. Muchísimas gracias, dale. Baila cumbia, cumbia, dale. Hoy me siento tan cansado y sé cuál es el motivo. El motivo eres tú. Hoy me siento abatido y una guerra sin sentido. Si siempre la ganas tú. Echo ese a mi amor porque a mi corazón lo están matando. Porque mi corazón no está respirando. Dice, yo necesito a alguien que a mí me quiera, que a mí me quiera hacer muy feliz. Yo necesito a alguien que a mí me quiera, que a mí me quiera calmar el dolor. Yo necesito a alguien. Bueno, vamos.